no lo negarás, ahora vamos en el tren. No, tú no lo negarás, ahora vamos en el tren. En el tren, en el tren, en el tren apaisando. Se va el tren, toma el tren. Hoy me llama aquel rumor y a mi corazón le advierte de cantar con emoción la canción de Caluta, a mi balu, caluta.